cenar. Mi padre tenía un taller en Barcelona, en la calle Rosales, y tenía como obreros, dos obreros ilustres, eran Ascaso y Durruti. Lo que pasa es que Durruti y Ascaso venían al taller, pasaban una hora o dos, cogían un formón, se hacían una herida y ya pasaban al seguro, y así podían, tenían tiempo para hacer sus atracos y toda su política de captación y de, bueno, de militantes. Solo mi madre decía, la vasca tenía ojo, pues, y decía, bueno, Durruti un poco, así decía, de Ascaso fino, Durruti más duro, decía mi madre, sí. Y resulta que era así, es verdad.